¿Cómo anda, Fernanda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero y principal, voy a pedir disculpas porque era ayer que me tenía que comunicar con ustedes, pero bueno, por problemas, nada, de horarios y demás, tuve que cancelar que me llamen. Disculpas. No pasa nada, Fernanda, no pasa nada. Che, Fernanda, bueno, una alegría enorme, ¿no? Volver a competir cerquita de tu ciudad y quedarte con la victoria este domingo. Así es, la verdad, pudiendo quedarme de nuevo por segundo año consecutivo con la victoria del Adventure. Uh-huh. Carrera difícil, si las hay. Uh-huh. El domingo, nada, con mucha humedad, pero bueno, se pudo obtener el primer puesto de la general de damas. ¿Dónde crees que estuvo la clave para quedarte con la victoria? Y salí convencida, nada, de hacer una buena carrera, no exigirme en los primeros kilómetros porque es una carrera dura, técnica. Sí. Y nada, era completar el recorrido y hacer la mejor performance que podría, y nada, obtener el primer puesto. En la previa, la premisa era tratar de quedarte con el primer lugar. Hacer buena carrera. Hacía un mes que no competía. La última carrera que había hecho fue la OSDE. Por eso. Y febrero, nada, me tomé vacaciones de trabajo, vacaciones de trabajo, no de entrenamiento, porque yo entrenaba igual. Uh-huh. Y nada, era un mes sin competir, eran como nervios, como qué iba a pasar. Pero no, tranquila y nada, pude obtener la victoria. En la semana charlamos con Diego Simón, que se quedó con la victoria entre los caballeros. Le preguntábamos si el atleta local tenía un plus por conocer la zona. En tu caso, aunque ya la has corrido varias veces, ¿se nota esa diferencia con los locales? Qué sé yo, de mi parte, no sé, un año a otro, no, como que me olvido el circuito, como que no me acuerdo los puntos. Uh-huh. Yo de mi parte no porque es como que no recuerdo el recorrido. Claro. Como que no me acuerdo en qué punto es lo más difícil. Que yo son tantas carreras que corré durante el año que no yo de mi parte soy un desastre y no me olvido. Bien. Che, Fernanda, ¿y quién se te cruzó en la cabeza cuando llegabas a la meta luego de lograr la victoria? Y toda mi familia, es así, llegar y es familia, hijo, que muchas veces, nada, tengo que ubicarlo en alguna amiga, en familiares, para yo poder entrenar. Bien. Y es el primero que se te cruza. Claro. El sacrificio que haces en sacar momentos de la vida cotidiana para poder entrenar. Tal cual. Fernanda, de cara a lo que viene, ¿tenés más o menos delineado lo que va a ser el resto de la temporada? Y ahora lo que viene, el Adventure, se me fue el nombre, 21 kilómetros creo que son, sí, 25. Acá exacto. Bien, eso como primera opción, y luego a lo largo del resto del 2019. Voy a hacer algo de calle seguramente. Uh-huh. Y después ir viendo. Bien. Como que no me enfoco en alguna carrera, sino que lo que se me va dando, lo que se va presentando, lo voy haciendo a medida de que pueda, obviamente. Tal cual. Se viene también una importante carrera en San Manuel, justamente el aniversario. Esto va a ser el 31 de marzo. ¿Cómo viene esta cuestión? Contale un poquito a la audiencia, ¿cómo es? La verdad que estamos con muchas expectativas. De esta carrera, ya que son organizadores locales. Sí. Estoy como ayudante de la organización de la carrera y nada, la mejor onda y a que llegue el día. Uh-huh. Y que nos acompañe el día. ¿Cómo va a ser la carrera? ¿Es cross y calle? ¿Cómo sería? Mira, son 15 kilómetros, que es la parte de cross. Sí. Que vamos a andar por circuito cantera. Uh-huh. Qué estilo aventura va a ser. Sí. Salimos del pueblo y bueno, nos dirigimos a las canteras. Uh-huh. Después, 8 kilómetros que va a ser calle, vamos a andar por el pueblo y vamos a meter un poco de ruta. Uh-huh. Y siempre volviendo al pueblo. Ahí. Y después 3 kilómetros caminante. Bien. No sé qué, si querés que te comente el valor de las inscripciones. Dale, dale, sí, comentá, y también para todo aquel que tenga ganas de sumarse y correr esta competencia, cómo hacen también para inscribirse. Bien, perfecto. Sale 300 pesos los 15 kilómetros, sí. 200 los 8 y 100 pesos para los caminantes. Son precios accesibles, ya te digo, porque no hacemos remera, uh-huh. Por el tema de que no había tiempo y los costos eran altos para poder hacerla. Así que vamos a manejar esos precios accesibles, así todos pueden venir y participar. Bien, ¿y para aquel que se quiera anotar? Para inscribirse es el mismo día, uh-huh. La carrera se larga a las 9:15 y las inscripciones van a abrir a las 8 de la mañana. Bien, así que mismo domingo en San Manuel van, ¿desde dónde largan? Desde la plaza, el punto de referencia va a ser la plaza, que vamos a estar ahí inscribiendo. Así que a partir de las 8, todo aquel que quiera correr, van a estar ahí, vamos a estar ahí inscribiendo. Buenísimo. ¿Vos la vas a correr o vas a estar desde el organizador? No, yo voy a, esta vez la voy a mirar de afuera. Bien, la mirás de abajo, que sufran el resto. Sí, que la disfruten. Claro, que la disfruten, tal cual. Sí. Che, bueno, Fernanda, queríamos tener el contacto y charlar un ratito con vos cómo había sido la competencia y obviamente también reflejar esta importante competencia en San Manuel, domingo 31 de marzo, bien recién lo detallaste. Así que nada, seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando nuevamente para ver cómo va la carrera de Fernanda Martínez. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Te mando un beso grande, cuídate. Un día genial, gracias a todos ustedes, porque nada, sin ustedes como que el atleta no es tan reconocido. Muchísimas gracias. Un beso, cuídate.